se te acabó el vino y el pan, y poquito a poco las ganas de amar. No sé qué pasó ni qué pasará, a veces la vida nos trata tan mal. Yo aquí seguiré, tú te marcharás, dejando recuerdos y el último adiós clavado en mi pecho. Fantasmas que muerden, cadenas que atan, señales de una tempestad, sabor amargo, soledad, millones de sueños. ¿De qué servirá ahogar esta pena, quererte olvidar? Si vives en mí, si nunca te irás, te llevo tan dentro. No sé lo que haré, ni sé lo que harás, pero si regresas me vas a encontrar.